había que ganar las elecciones como sea. Bueno, no exactamente en el tiempo, ha dicho una y otra cosa, pero ha dicho que va a ganar las elecciones como sea, que la revolución se echará a la calle en caso de que pierda las elecciones, que vaya preparando los zapatos, por cierto, si es que eso piensa, que la revolución va a tomar otro cauce si se pierden las elecciones, etcétera, etcétera. Pero últimamente ha matizado, quizás advertido ya de lo que dicen todas las encuestas, los sondeos de opinión, incluso los que contrata el propio gobierno, de que el triunfo de la oposición va a ser por una mayoría abrumadora. Bueno, ya el propio Nicolás Maduro dijo, bueno, que después de las elecciones del 6 de diciembre habría que iniciar un diálogo con los diputados que resulten electos, etcétera, etcétera. Es decir, una especie de matización o de retroceso con relación a esas frases rotundas, amenazantes que pronunció hace unos días. Yo creo que eso tiene dos sentidos. Por una parte, estimular o entusiasmar a sus copartidarios, a sus adeptos, porque sabe que los ánimos en el sector chavista están completamente decaídos, abrumados, no solamente por las encuestas, sino por los problemas de desabastecimiento, inflación, inseguridad, etcétera, sino también, en cierto modo, como para amedrentar a la oposición y ver si de esa manera contribuye o aumenta el abstencionismo.